Producciones, Eken Records, pura música chingona. Está sintonizando Tiesto Ricky, la música de hoy. Zona de perreo intenso. Fashion Beat. Fashion.